Especial es la colectiva. Escucha, especial es la colectiva. ¿Educación sin cotizas? ¿Educación sin cotizas? ¿Cuáles son las cinco tizas de la educación? Escuchás el programa y ahí te vamos a dar. ¿Educación sin cotizas? ¿Qué? ¿Educación sin cotizas? ¿Qué les parece? Sí, me encanta. ¿Qué edad? Pueden llegar a entender. Y lo que es sin cotizas para nosotros, lo que nosotros entendemos. Por eso, eso es como ella dijo, una tiza esto, dos tizas, seis, tres tizas, no nos alcanzan las cinco. Nos va a faltar más de cinco tizas. Sí. Psicotizas. ¿Educación? Qué bueno es. ¿Educación? Cotiza. ¿Psicotizas? Muy bueno. Psicotizas. Sábado 28 de mayo, de 13 a 15 horas. ¿Educación? ¿Psicotizas? Haciendo lío, chingola.